claramente, Jorge, que este es un tema de agenda comunitaria, un reclamo que se intensificó fuertemente en los últimos años, la frustración de tener muchos accidentes mensuales, que contado de esta manera es un hecho estadístico, pero que detrás de cada accidente hay un vecino, una vecina que está atravesando una dificultad en términos de salud. Así que todos muy contentos, sabiendo claramente que esta es una obra que está realizada para los próximos 5 o 6 años, que claramente tenemos una progresión con el cinturón de la ruta 205, que la ruta 205 debe transformarse en todo el tramo que está entre la rotonda de la bajada del puente La Pérgola y la localidad de Saladillo en autovía, y que esperamos empezar con esas obras en el curso del año que viene. Hoy se están realizando los proyectos a través de consultoras para poder llamar a licitación. Queremos, pretendemos, soñamos y trabajamos para hacer el primer llamado a licitación del tramo Cañuelas Lobos en los últimos meses de este año, y avanzar entre el año que viene con la travesía urbana de la ciudad de Cañuelas y poder estar licitando también Lobos Roque Pérez. Tatopodi decía, es una obra que para Vialidad no existía porque no sabía que necesitaba y que tenía esa problemática. Y ahora vos decís esto, de que esto tendría que ser una autovía, por eso tanta traba para poder hacer esta obra. Contale a la gente justamente cómo se tuvo que gestionar y convencer en el Ministerio de que tenía que hacer una obra, 80 millones de pesos por 5 años. Bueno, en primera instancia, vos recordás que hasta el año pasado el corredor estuvo intervenido por la PPP, que era un formato de participación pública-privada en el cual, digamos, una empresa se iba a hacer cargo del corredor y iba a realizar las obras. Hizo una audiencia pública, fueron todos los concejales de Cambiemos, todas las autoridades de Cambiemos, el ministro de Obras Públicas de Cambiemos. La prometieron para el año 2017 en el marco del proceso de endeudamiento más importante de la historia del mundo, 45 mil millones de dólares. No pudieron ni siquiera terminar el puente de La Pérgola. Una vez que terminó el año pasado, en Cañuelas y en 70 puntos más que están sobre la ruta 33, sobre la ruta 39, sobre la ruta 8, sobre la ruta 7, sobre la ruta 3 y sobre la ruta 205, se detectaron interferencias que tenían un número de accidentes importantes. En el caso de Cañuelas, Marisa apenas se levantó la restricción, tuvo una reunión con corredores viales, fue con el reclamo de la obra, había notas de los últimos años, corredores viales le asignó presupuesto, llamó a licitación y hoy la estamos inaugurando. Y recordemos que Corredores Viales es una empresa del Estado con capital accionario de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas que gestiona 7.000 kilómetros de ruta en todo el país. Es muy importante, lo hablábamos hoy en el marco de los 200 años de Cañuelas, concretar estas obras que son un reclamo y un pedido de vecinos de años, de más de 30 años, lo hablaba con la gente de Cocatra, así que sinceramente es un orgullo contar con un gobierno nacional y provincial que nos permite concretar estas obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos, que evitan accidentes, que potencian este círculo gastronómico tan importante. Lo escuchábamos ahí a Beto, a cada uno de los vecinos, y compartirlo en este escenario con nuestras instituciones, los comerciantes, los empresarios, las escuelas, los directores, es importante potenciar la obra y poner en visibilidad a Cañuelas en este crecimiento que ha tenido potencial en Cañuelas y en la región, ¿no? Donde voy me hablan de Cañuelas y me dicen lo lindo que está Cañuelas. ¿A vos? Sí, claro, por supuesto. Me parece importante destacar que ese era el lugar que más accidentes había en toda la ciudad. Así es. Hoy viene a solucionar ese problema. Viene a solucionar ese problema que, sinceramente, quien les habla ha perdido a su padre en un accidente, y es fundamental la seguridad vial y la obra en nuestras rutas. Así que para nosotros, en este ingreso de República Oriental del Uruguay y la 205, que es uno de los ingresos más importantes, que tenés un barrio, recuerdo que se había puesto una vez un proyecto de hacer que sea mano única, pero no lo solucionaba. Así que para nosotros y para nuestra comunidad es fundamental esta obra.